eficiencia y probidad, corroborando datos, definiendo la verdad del sentido de la vida, del amor y la moral, de la forma y los colores de nuestra realidad. Un mundo apacible sobre otro aterrador, con palacios de cristal entre mares de dolor. La piedad, la compasión, la solidaridad, no hacen falta entre paredes de pana y de cristal. Bajo el agua y dividirse a la mitad, al alcance de la mano las propuestas de elección, entre un sueño agradable o una mala situación. No son las circunstancias ni la información, es la oferta de un paisaje bello e irreal, ante la angustia de los hechos y la actual oscuridad, son las atribuciones del lobo borderline.